¿Cómo explicarle a tu futuro marido por qué deberíais celebrar una boda por todo lo alto? Cuando el Madrid ficha un mega crack, ¿tú crees que el presidente del club y el jugador van a firmar en secreto? ¿Crees que hacen algo pequeño e íntimo para festejar el fichaje? No. Llenan el estadio, invitan a miles de personas, salen en la prensa. Y si tienen que traer al representante de Turquía, lo traen. Y si tienen que traer a la familia del jugador de Brasil, la traen. ¿Y las fotos? ¿Tú crees que las hace el primo del presidente? No. Contratan a un fotógrafo bueno. Si los fichajes son así, así deberían ser las bodas. Si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Líbero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Revistalíbero.com.